Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de Tu Mejor Versión. Es un placer enorme volver a tenerlos aquí de vuelta una semana más, como todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos puedes escuchar a través de www.radiocc.com y por supuesto a través de 940 AM. Les saluda Karina López y en los controles está Adrián Torres. Y el día de ayer fue un día especial dedicado a las madres, donde lógicamente hay que celebrar esta fecha, no solamente el segundo domingo de cada mes de mayo, sino también de forma diaria. Hay que reconocer el valor, la valentía, los esfuerzos que hacen nuestras madres por darnos el amor, la educación y todo el proceso de crecimiento para ser las mujeres o los hombres que hoy somos gracias a esa formación. Pero hoy también es un día para celebrar. Universalmente, la familia sigue siendo considerada aún como la unidad básica de la sociedad. Es uno de los vínculos afectivos más poderosos. El Día Internacional de la Familia, que se celebra todos los años, el día 15 de mayo, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre, pero del año 1993, con el objetivo de aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares. A través de esta celebración, que se realiza de forma anual todos los 15 de mayo, fecha como la de hoy, se refleja la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias como unidades básicas de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo. La ONU reconoce y afirma la importancia de la familia como un lugar privilegiado para la educación. La familia es el lugar de crecimiento, donde encontramos protección y seguridad. Sin embargo, este proceso no es lo mismo en una familia de los países desarrollados que en los países del tercer mundo. La realidad es totalmente distinta. En los países menos desarrollados, las familias padecen más pobreza y desgraciadamente se ven obligadas a desplazarse con frecuencia debido a las guerras o que se quedaron destruidas por enfermedades como el SIDA y otras enfermedades. No obstante, esto no significa que en los países desarrollados las familias no tengan problemas, solo que son diferentes. Las necesidades a las que se enfrentan los mismos son más emocionalmente o emocionales que económicas. La familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención especial. Muchas de las cuestiones críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo están relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones más comunes tienen que ver con el fortalecimiento de la capacidad de la familia para atender sus propias necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia doméstica y el alivio de la pobreza. La celebración del Día Internacional de la Familia es una oportunidad en todo el mundo para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen sobre cómo mejorar la relación entre todos sus miembros. Así que el día de hoy en la noche tienes la oportunidad de cenar, digamos, con toda la familia, con tus hijos, con tu esposo o esposa. Y bueno, también puedes incorporar a otros miembros familiares que tal vez no son tan cercanos a ti, pero que definitivamente forman parte de lo que es el núcleo familiar. Y aprovechar este espacio para conversar un poco de cuáles son sus proyectos como familia y que esto no sea solamente el día de hoy, porque se celebra el Día Internacional de la Familia, sino que sea un espacio para comunicarnos con los niños, para saber qué les gusta, qué están haciendo y fomentar ese amor, esa confianza y esa autoestima del niño. Lo recomendable sería que tomemos este espacio o en las mañanas o al mediodía o en las noches, y si bueno, obviamente es en los tres espacios, será mucho mejor para el crecimiento de estos niños. Recuerden visitar mi fanpage, Uno Tu Mejor Versión, y también pueden buscarme en el Instagram a través de tu-mejorversión. Y en el programa tendremos varios segmentos. En Construyendo la Mejor Versión de Ti conversaremos sobre la esperanza. En Organizaciones Positivas, ¿por qué eres infeliz en tu trabajo? Y también hablaremos de las nuevas tendencias para la contratación de empleados jóvenes. En Salud en Acción, la naturópata Mariela López conversará sobre las terapias florales y cerraremos nuestro programa conversando sobre el tiempo, tu recurso más valioso. Por lo pronto los dejo con Adrián Torres, quien ya nos tiene preparado la primera canción para este programa. El tema es Salsa para partirte las tapas, de Los Corrientes. Ya volvemos con más de Tu Mejor Versión. No puedo pedir, mi diva, mi diosa, mi cielo azul, dame otro suspiro y yo podré vivir, escondido entre tu sombra, para acariciar tu luz, voy llenando la memoria, con todo lo que haces tú, voy a poderte decir. Lo que más quieres yo lo tengo aquí. Mi sol, mira mi bracito y déjate lucir. Un paso que tiembla la tierra y otro más que igual que me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un buen pico dentro de tu corazón y poderte complacer. Lo que me imaginas te lo puedo hacer. Puedo colarme en tu casa, venderme bajo tu casa, donde vayas a bailar. Para partirte las trampas, Me voy a escapar de Cana. Para partir de la Samana. Dejaré casa con tu hermana. Para partir de la Samana. Voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partir de la Samana. Ya estoy bien, seguro podré ganar. Para partir de la Samana. Estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partir de la Samana. También que le hago uno que otro vino. Para partir de la Samana. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Mientras hay vida, hay esperanza. Este dicho popular refleja la importancia que tiene la esperanza para los seres humanos. Esta es como la llama que nos ayuda a mantenernos vivos en los momentos más difíciles. Como la luz al final del túnel, la esperanza nos anima a seguir luchando, a no darnos por vencidos. Permite que nos mantengamos de pie emocionalmente cuando las circunstancias podrían derrumbarnos. La esperanza tiene dimensiones tanto espirituales como psicológicas. Espiritualmente, la esperanza tiene que ver con la fe, con creer y tener confianza en algo, aunque no lo veamos. Desde el punto de vista de la psicología, la esperanza se relaciona con las metas y el sentido de agencia personal. Se define como un conjunto de ideas y creencias que nos ayudan a encontrar caminos para alcanzar nuestras metas y nos dan confianza en que tenemos la capacidad para lograrlas. En los últimos años, se han hecho muchas investigaciones sobre el papel de la esperanza en nuestras vidas. Uno de los investigadores más importantes es Snyder, de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Sus estudios han encontrado que, por ejemplo, los estudiantes que tienen niveles más altos de esperanza tienen mejor desempeño en la escuela. Desde los niños pequeños hasta los alumnos de bachillerato, las investigaciones de Snyder y su equipo han revelado que los estudiantes universitarios que se sienten esperanzados en el primer semestre de su carrera tienen muchas más probabilidades de terminarla, independientemente de su nivel de inteligencia y de sus calificaciones en los exámenes. Por esto, hoy en día se están implementando programas para promover la esperanza entre los estudiantes de alto riesgo académico en algunas escuelas y universidades. La esperanza, además, tiene efectos similares entre los deportistas. Se ha visto que el nivel de esperanza de los atletas explica más de la mitad de su éxito en la pista. Incluso, en algunos casos, puede jugar un papel más importante que su habilidad natural para ese deporte. Ahora bien, querido oyente, tú te preguntarás en este momento, bueno, yo no soy ni deportista ni un profesional del deporte, ni tampoco estoy estudiando. Bueno, espera, porque hay más. La esperanza se relaciona con muchos otros aspectos de nuestra vida, entre ellos la salud física y mental. Se ha visto que la gente que tiene altos niveles de esperanza tiende a manejar mejor las enfermedades, porque se informa mejor sobre su padecimiento y se compromete más con el tratamiento y la prevención de estas. Los investigadores también han encontrado que la esperanza influye sobre la recuperación de los enfermos, en casos de personas que han sufrido quemaduras, que tienen artritis y lesiones de la columna. Parece ser que las personas con mayores niveles de esperanza tienden o tienen más capacidad para tolerar el dolor. En cuanto a la salud psicológica, sabemos que al alcanzar metas nos hace sentir bien, lo que explica que las personas con más esperanza generalmente están más contentas y experimentan emociones positivas, ya que la esperanza les ayuda a establecer y lograr lo que se proponen. Las investigaciones revelan que las personas con más esperanza tienen menores índices de depresión y sienten más satisfechas su vida, tanto si se trata de jóvenes como de ancianos. También se ha visto que la esperanza nos ayuda a manejar el estrés, un aspecto importantísimo, sobre todo en las organizaciones. También se asocia fuertemente con el sentido de vida, con creer que nuestra vida tiene significado y propósito. Las personas que tienen altos niveles de esperanza tienden a conectarse mejor con los demás, pues les interesan no solo sus propias metas, sino las de las otras personas, y son más capaces de considerar diferentes perspectivas o puntos de vista. Al regresar de esta pequeña pausa musical, te daré algunos consejos para desarrollar la esperanza. Te dejo en manos de Adrián Torres, quien nos colocará el tema de Juanes, Es tarde. Ya es tarde, hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará otras nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. ¿Desarrollamos la esperanza? Los investigadores han observado que la esperanza empieza en la infancia y su desarrollo se basa en que el niño tenga una relación segura con un adulto, que lo cuide y que lo apoye. Pero como adultos también podemos hacer cosas para cultivar la esperanza en nuestras vidas. Un ejercicio útil es visualizar nuestras metas con claridad y lujo de detalle. Imaginarnos qué queremos lograr y permitirnos imaginar el mejor resultado posible. Una vez que tengamos clara cómo sería alcanzar esa meta, dónde estaríamos, con quién, haciendo exactamente qué, podemos hacer una lluvia de ideas sobre qué hacer para alcanzarla. Aunque algunas puedan parecer descabelladas, inicialmente podemos anotar todas y después ir afinando la lista. La idea es tener recursos para poder entonces hacerlo. No se trata simplemente de visualizar algo bueno y que esto se dé mágicamente, sino de activar nuestros propios recursos para movilizarnos en la dirección deseada. La doctora Barbara Fredrickson, una de las principales investigadoras de las emociones positivas, en su libro Vida Positiva, nos invita a responder las siguientes preguntas. ¿Cuándo me he sentido optimista, esperanzado de que las cosas saldrán bien? ¿En qué ocasión he temido lo peor, pero he logrado creer que las cosas cambiarían para bien? ¿Cuándo he recurrido a mi creatividad para dar pasos que me acercaran a un futuro mejor? Podemos responder a estas preguntas por escrito y observar qué recuerdos, imágenes o símbolos nos vienen a la mente. Después, podemos hacer un portafolio de esperanza, escoger fotos o recortes de revistas para que nosotros se relacionen con la esperanza y ponerlos en un álbum o en una cajita especial. O si somos muy modernos, poner estas imágenes como guardapapeles o pantallas en nuestro ordenador o en el móvil para verlas frecuentemente. Podemos incluir objetos o frases célebres que nos motiven a sentirnos esperanzados. Por ejemplo, si para nosotros el color verde representa la esperanza, podemos incluir una piedra verde. O si la ocasión en que la esperanza nos fue más útil fue durante una hospitalización, podemos poner la pulsera que llevábamos en la muñeca en el sanatorio. O si nuestra abuela fue la persona que nos enseñó a tener fe, agradecer a esta persona y también agregar una foto de ella. Esta colección puede ser una especie de cofre de tesoros que abramos de manera recurrente para nutrir la esperanza en nuestra vida cotidiana. En tal sentido, tener este recurso, que sería como un baúl, como un álbum de fotos, puede ser tanto cosas físicas como visuales, nos permitirán de alguna manera tener presente cuál es esa meta que tenemos y cómo poder alcanzarlo. Recuerda trabajar tu autoeficacia, el cual consiste básicamente en buscar dentro de ti cuáles son esos recursos que ya tienes para ponerlos en práctica a favor de eso que tanto deseas alcanzar. De eso se trata la esperanza, de tomar acciones concretas para alcanzar lo que deseamos y no simplemente quedarnos sentados como una forma de ilusión de que todo lo que pidamos se nos va a cumplir. Bueno, recuerda que en mi fanpage encontrarás más información sobre este y otros temas de importancia. Recuerda vivir en bienestar y sé tu mejor versión. Vamos con Los Controles, Vega y su tema Mañana. Ya venimos. Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. Pierda de vista, no quiera saber por qué, cambiar el swing, bailar sin medida, hasta que duelan los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid con la indulgencia a desmano, que poco se puede pedir, que hacer creer que todo cambiará. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Contesta estas 5 preguntas y aprende a identificar las causas que te impiden ser feliz. Según la Harvard Business Review, las personas felices son un 31% más productivas que aquellas infelices. Además, son 3 veces más creativas y obtienen un mayor número de ventas, concretamente un 37% más. Si de verdad quieres ser feliz, existen muchas acciones que puedes llevar a cabo día a día para conseguir tus metas. Hacer ejercicio, realizar los hobbies que siempre has deseado, dedicar tiempo para ti, apreciar las pequeñas cosas de la vida. Pero, ¿cómo podemos conseguir la felicidad dentro del ámbito laboral? Son muchos los jóvenes que llegan a la universidad sin saber exactamente a qué se quieren dedicar en el futuro. Muchos de estos estudiantes no ingresan en la carrera por vocación ni para perseguir su sueño, por lo que con el paso de los años estos nuevos profesionales pueden desencantarse. Hazte estas 5 preguntas para aprender a identificar las causas de tu descontento y aprender a implementar los cambios que necesites llevar a cabo para ser feliz. 1. ¿Has decidido ser feliz? Mucha gente piensa que conseguirá la felicidad si es el mejor en su trabajo o logra un aumento de sueldo o responsabilidades. Sin embargo, la formulación es totalmente errónea. Si eres feliz, conseguirás los aumentos y ser el mejor en tu trabajo. El éxito es una consecuencia de la felicidad y no a la inversa. 2. ¿Sigues aprendiendo y formándote? Puede ser que no seas feliz porque tu trabajo o tu carrera es demasiado o poco exigente. Si estás muy estresado, no conseguirás tus objetivos, al igual que si estás demasiado relajado. Intenta equilibrar la balanza para conseguir el flujo de trabajo óptimo en cada caso. 3. ¿Aprovechas tus fortalezas? Olvídate de tus debilidades y comienza a explotar tus fortalezas. Estas te harán sentir más productivo y lograrán que te comprometas más con la compañía. Además, esta forma tan sencilla, comenzarás a sentirte feliz cada día. 4. ¿Te rodeas de gente que te aprecia? En numerosas ocasiones, el ambiente puede determinar tu felicidad. Quizá disfrutes de tu trabajo, pero es imposible ser feliz si tu compañero de oficina te hace la vida imposible. Si este es tu caso, es hora de pedir un cambio de destino o buscar una empresa en la que te sientas querido. 5. ¿Tienes tiempo para disfrutar con tu gente? Puede que te encante tu profesión, aunque nada merece la pena a largo plazo si no puedes compartir tu tiempo con la familia o los amigos. Trabajas 70 horas semanales, casi no ves a tus hijos, te pierdes en las conversaciones de tus amigos porque ya casi nunca puedes y te quedas con ellos. Es hora de que aprendas a organizarte. Si tu trabajo te lo impide, quizá debas pensar en un cambio de horario o una reducción de jornada. Si contestaste no a alguna de estas preguntas, sin duda debes hacer algo para ser feliz.

talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cada vez más empresas adaptan sus prácticas y espacios para atraer a trabajadores jóvenes. Jugar campeonatos de pool o ping-pong para distraerse, realizar las tareas en una terraza o grabar videos para fortalecer el trabajo en equipo y compartir conocimientos. Son parte de las prácticas que adoptan cada vez más las empresas en la búsqueda de un clima que atraiga a las nuevas generaciones de empleados, que buscan una experiencia que se ajuste a su proyecto de vida. Comenzamos a hacer rotación random y mezclamos todas las personas en diferentes áreas cada 3 meses para que trabajen, socialicen y se integren. Y cada nuevo conocimiento de un empleado lo grabamos y hacemos un día de reunión para verlo entre todos, explicó María Jiménez, gerente de recursos humanos de Aerolab. En la compañía, al igual que en Google, pionera en la adaptación de los espacios de trabajo, y otras que siguieron su camino como Facebook, Mercado Libre, Arredo o el Banco Galicia, promueven un clima amigable entre empleados, además de adherir y difundir prácticas ecológicas como jardines verticales, reciclaje de residuos, cocinas con snacks saludables y el uso de la bicicleta con estacionamientos especiales que también les agregan mensajes diarios para incentivarlos. Según coinciden dueños de empresas y expertos en recursos humanos, el objetivo de modificar los lugares de trabajo con la incorporación de sillones, puff y espacios al aire libre es trabajar la creatividad, integración y la productividad. La coordinadora de la licenciatura en recursos humanos de la Universidad Argentina de la empresa, Agustina Bonin, explicó que este cambio surge de las generaciones más jóvenes, porque es diferente cómo se relaciona un chico de 20 años con el trabajo a cómo lo hace uno que ya tiene 40. Una modalidad que la especialista atribuye a que ellos buscan trabajos que tengan sentido con su proyecto de vida. Ya no piensan, yo vivo para trabajar. Para Bonin, los jóvenes de entre 20 y 35 años exigen flexibilidad en los horarios, dedicar más tiempo a los proyectos personales, a la familia o viajar. Y algunas organizaciones entienden que para atraerlos tienen que cambiar, porque si no lo hacen se van a quedar sin gente joven en 10 años. Tenemos una sala de reuniones, en lounge, un cuarto pensado para la recreación y el descanso, juegos de mesa, una guitarra, una televisión de 43 pulgadas, sillones y la Play donde juegan la FIFA. El taller que cuenta con herramientas, fibras y todo tipo de elementos para crear y generar nuevas ideas. Contó Jiménez desde su lugar de trabajo, que además es vidriado y con vista a un patio repleto de plantas con parrilla y mesa de ping-pong. La gerente de Aerolab destacó otras prácticas que le van ganando a la rutina de las empresas. festejamos los cumpleaños para trabajar la integración. Cada uno elige el gusto de su torta y armamos un evento con un DJ para el agasajo. También festejamos Halloween y hacemos after office. Eso crea buen clima laboral y un poco de engagement. Para Bonini, el espacio de esparcimiento, jugar a la play o interactuar con otros de forma tan ligera, digámoslo así, es necesario y es donde surgen las ideas. No es casual, es para que las personas la pasen bien y conseguir objetivos basados en la eficiencia. Área 3, una firma que ofrece espacios de trabajo para empresas y emprendedores con la lógica del lugar compartido, adoptó por su compromiso con el medio ambiente jardines verticales en su interior, un enorme jardín, terraza para realizar las tareas diarias y planea sumar paneles solares y fuentes de energía. El coworking es una tendencia en todo el mundo y las grandes empresas se están volcando cada vez más a tener espacios alternativos de trabajo para sus empleados en busca de compartir contenidos y recursos, detalla justamente la propietaria de Área 3. Según la especialista en recursos humanos, el joven de hoy tiene una antigüedad promedio de 2 años en cada empleo. No se preocupa por eso, y los de recursos humanos miran en el currículum que la persona haya tenido por lo menos varias experiencias laborales, ya que si una persona pasa más de 5 años en un mismo lugar, realmente es preocupante. La empresa Textil Arredo, son más de 30 años en el rubro, se propuso generar conciencia amigable con el ambiente al colocar jardines verticales en sus publicidades y en el interior de sus oficinas, que recondiciona desde hace un año con un aire adecuado a las nuevas generaciones de empleados. Lo fundamental es que están haciendo foco en generar un clima de trabajo más colaborativo con capacitaciones que fomenten el trabajo en equipo, asegura un trabajador de la firma de perfil más tradicional que modificó la estética de la iluminación de sus oficinas para volverlas más relajada y sumó espacios de recreación como juegos de sapo, dardos, ping-pong y metegol, así como también minibares para los empleados. Vamos a dejarlos en estos momentos con buena música, Guaco, Lágrimas, No Más. Adrián los deja entonces con esta música. Contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo siento la felicidad. Pero contigo voy, conmigo vas, conmigo lágrimas no más, contigo siento la felicidad. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, lágrimas no más. Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada, cansada y abatida, con la esperanza perdida, que el amor no vale nada. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Hola, soy Mariela López y hoy les hablaré de las terapias florales, una alternativa para mejorar nuestra vida. Las terapias florales son una medicina vibracional en la que se emplean elixires extraídos de diferentes flores, con unos métodos que respetan la naturaleza y las cualidades vitales de los vegetales, las cuales, cuando entran en contacto con otro ser vivo, potencian cualidades positivas atribuidas a cada flor. Las terapias florales no tratan el síntoma de la enfermedad en sí, sino a la persona en su totalidad, pudiendo de esta manera llegar a la causa real del padecimiento. El uso de las flores con fines terapéuticos se extiende a muchas culturas. Hay libros que afirman que se remonta a épocas antes de Cristo. A Occidente, tal como ahora son conocidos los remedios florales, llegan de la mano de su creador, el Dr. Edward Bach. El Dr. Bach fue un profundo científico humanista y un buscador inquieto. Toda su obsesión era encontrar maneras menos agresivas y naturales de curación. Esto lo llevó a centrarse en la naturaleza y a captar la alta vibración de determinadas flores silvestres, árboles y arbustos. Y así observa que la energía de la planta está sintonizada con la de la flor. El Dr. Bach era un médico con distintas especialidades, quien también trabajó como investigador científico comprometido con una manera de curar a sus pacientes de forma respetuosa y benigna, algo de lo que hizo que se alejara cada vez más de la medicina alopática, por lo que terminó acercándose a la homeopatía como una terapia médica. Fue precisamente durante su labor en un hospital homeopático de Londres que empezó a observar que algunos pacientes con determinadas patologías tenían rasgos personales y emocionales en común, de modo que decidió tratar no solo la enfermedad del paciente, sino también la personalidad que éste tenía. Fue entonces cuando empezó a experimentar con las esencias florales de plantas recogidas en Gales como un tratamiento para resolver conflictos emocionales según la personalidad del paciente. En realidad, el doctor estaba convencido de que la mente ejerce un papel determinante en las enfermedades y de que al solucionar las afecciones emocionales, los problemas de salud se resolvían de una manera más definitiva y eficaz. De este modo, consiguió, según sus investigaciones, reunir 38 remedios que son los que actualmente se utilizan y que conocemos como flores de Bach. ¿Cómo actúan las esencias florales y cómo nos pueden ayudar? Las esencias florales ayudan a aliviar a superar los síntomas físicos y los estados de ánimo actuales o los que persisten en el tiempo. Su aplicación abarca un amplio abanico de indicaciones, tanto desde lo psíquico, las depresiones, las tristezas, la apatía, la agresividad, el estrés, el miedo, la dificultad de relacionarse con otros, como también las físicas y funcionales, dolores, vértigos, problemas articulares, hormonales, sexuales, etc. Asimismo, con los remedios florales se trabaja al mismo tiempo la evolución interior y el crecimiento personal, siendo esta la verdadera finalidad de las terapias florales. Es importante recordar que la verdadera curación no consiste solamente en eliminar el dolor físico, sino también, y eso es lo más importante, ayudar a la persona a que llegue a la comprensión del significado que lo llevó a tener este sufrimiento. Las terapias florales están indicadas para niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Lo que sí es muy importante es siempre colocarse en manos de un especialista. Así que si usted tiene algún padecimiento emocional o físico que lleva rato tratando sin obtener resultados, busque un especialista en flores de Bach. Si tiene alguna consulta, puede enviarme un correo a vivamosalnatural@gmail.com, visitar mi página www.vivamosalnatural.wordpress.com o seguirme a través de las redes sociales @vivamosalnatural y @vivamosnatural. Sé feliz y hasta la próxima. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Y amigas, llegamos entonces al final del programa Tu Mejor Versión. Recuerden que el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde los espero acá por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no olviden que hoy es el Día Internacional de la Familia, así que un buen día para fomentar las buenas relaciones familiares, el amor, el aprecio, la confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión.